para explicar la mecánica de este conversatorio. Yo me tomé la libertad de escribir un guión para mí, basado un poco en la experiencia de cada una de las personas que están aquí. Por supuesto, el que le va a tomar más de sorpresa el interrogatorio al que yo lo voy a someter va a ser a Carlos. Pero, en todo caso, la idea es que yo les formule a cada uno de ellos unas preguntas que tienen que ver un poco con el tema. Tony nos explicó unas propuestas que ha hecho Fedeagro. Un poco lo que debíamos discutir aquí es qué tipo de políticas deberíamos desarrollar. Pero antes de explicar esto, me ha pedido la palabra, muy especialmente, para una muy corta intervención, el presidente de ASO Portuguesa, Juan Fernando Palacio. Juan Fernando, los micrófonos son tuyos. Buenos días a todos. Buenos días, Irán. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo te va a ti? ¿No bien? Qué bueno, Juan Luis. Bueno, yo lo que quería era dos mociones a la Asamblea. Primero, un aplauso de respaldo al ingeniero Pestana, que se la merece por toda la labor que está haciendo aquí y a nivel nacional. Y otro es que le autoricemos al ingeniero Pestana que se quite la corbata y la chaqueta, porque él no pega ni con la corbata y la chaqueta y es el único que tiene corbata y chaqueta hoy. Entonces que con un aplauso le autoricemos que se quite la corbata y la chaqueta. Muchas gracias, Germán. Aprobado con aplauso y unanimidad. Bueno, la idea entonces es intercambiar opiniones con estos expertos que están en la mesa sobre cuáles son las políticas y de qué manera atenderlas y cuáles son las verdaderas dificultades que tenemos cada uno en su área de experiencia. Una de las personas que tenía que estar sentada aquí es Aquiles Hoskin. Y yo me había preparado un conjunto de preguntas para Aquiles que tienen que ver con materias que él domina y que él ha estado permanentemente luchando. Uno tiene que ver con el problema de la propiedad de la tierra, otro con el problema de la seguridad, otro con la cartera agrícola, donde Aquiles ha trabajado mucho y está todavía, a pesar de convaleciente, pendiente de esa actividad, y otro que se las voy a trasladar a Celso, un poco la problemática particular que viven los llanos centrales del país, con 3 años consecutivos de una sequía prolongada que tiene a los productores de cabeza y donde se han hecho algunas iniciativas importantes que desarrollar. Vamos a empezar con Carlos Albornoz. Carlos, te voy a hacer 3 preguntas. Te agradezco que no te lleves más de 3 minutos en la respuesta de cada una de ellas para que alcancen tiempo para todos. La primera pregunta tiene que ver, Carlos, con la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierra del año 2015, que recientemente se presentó y al cual tuvimos acceso en estos 17 años muy rápidamente. Antes nos costaba un imperio conseguir la memoria del Ministerio. Ahora, con la composición de la Asamblea, la tuvimos prácticamente a los 2 días de ser introducida en la Asamblea Nacional. Esa memoria del MAT refleja un decrecimiento de la agricultura del 5.8% en el 2014. Estas son cifras oficiales del Ministerio de Agricultura. Pero el sector animal no decrece. Tiene un crecimiento positivo del 0.06%. Los responsables de ese crecimiento es la producción lechera del país, que de acuerdo al Ministerio creció el 3.91% en el año 2015. Eso significa una producción de 2.701.925.000 litros de leche. También crece en ese sector pecuario las aves, pero la carne decrece el 6.58%, que es lo que hace que el crecimiento sea prácticamente cero. La producción reportada por el Ministerio de Agricultura, Carlos, significa un consumo per cápita de 90 litros persona año de leche. Eso es muy cerca de los consumos que tuvimos en las mejores épocas de este país. Se dice que el consumo recomendado por la FAO está por el orden de los 125 litros persona año. Pero el consumo anual de carne bovina, que reporta las cifras del Ministerio, refleja 225 kilos más o menos alrededor de 600 gramos diarios de netos de carne per cápita. Con estos datos del MAT, estamos sobreabastecidos de carne y de leche, con producción nacional. ¿Es esto cierto, Carlos? Ustedes que en la Federación Ganadero se han ocupado de este tema, ¿cuál es la verdadera situación de la producción y el consumo de estos rubros pecuarios en el país? Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a Germán, a Antonio Pestana, compañero de lucha, a este mi equipo de Fedeagro, que por mucho tiempo trabajamos unidos, donde nos forjamos como representantes de los productores agropecuarios. Agradecer a este distinguido panel, por cierto, de Aragua, de Guárico, prácticamente estamos del centro del país aquí representados en este panel, ¿no? Y aclarar que la persona que venimos a sustituir es simplemente insustituible. Rodrigo es una persona que trabaja muy cercano a la federación y realmente es quien abrocha este tipo de data que bien tú señalas de manera tan responsable. Por supuesto, ustedes acaban de escuchar una incoherencia que no tiene nada que ver con el tema que vivimos a diario los venezolanos. Si nosotros acogemos a cualquiera de las damas que están acá y le preguntamos qué opina sobre el abastecimiento de carne y leche, quizás dé una respuesta mejor a la que yo podría dar. Lo que realmente hay que resaltar en todo esto es que nuestro rebaño es un rebaño que en su gran mayoría es un rebaño de doble propósito. Prácticamente más de un 87% nuestro rebaño se compone de ganado que produce carne o leche. O sea, hay muy pocos rebaños que son especializados. Específicamente en la zona alta de Mérida tenemos más o menos un 3 o 4% del rebaño. Un rebaño que ha tenido una contracción importante por la falta de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados. Y ello, por supuesto, hace que esos animales, que son mucho más especializados, también tengan una contracción. Pero bueno, más allá del tema de los insumos y el tema de la sequía, que es por todos conocido, la realidad es, Germán, que eso es una cosa que las personas que hicieron esa memoria y cuenta en el 2015 tenían que haber revisado un poco mejor. Si hubiesen convocado a FEDENAGA a reuniones constantes, nosotros lo hubiéramos asesorado y no lo hubiésemos dejado cometer esos errores.